Mi novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias, patrimonio de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Soy Mario Vargas Llosa. Hoy tenemos para ustedes una más de mis novelas favoritas, Ana Karénina, de León Tolstoy. León Tolstoy, nacido en Rusia en 1828, le disputa a Miguel de Cervantes el título del más grande novelista de todos los tiempos. No solo fue un gran escritor, fue también un profeta, un reformador social, un místico, cuya idea de que el hombre se purificaba con el trabajo manual y su acercamiento a la naturaleza, sembró Europa y América en el siglo XIX de colonias agrarias tolstoyanas, donde jóvenes idealistas siguiendo sus doctrinas abandonaban las ciudades para aprender de los campesinos una vida frugal y de trabajo de la tierra, gracias a la cual alcanzarían la salud espiritual. Aunque menos ambiciosa que ese vasto fresco de las guerras napoleónicas en Rusia, que es La Guerra y la Paz, Ana Karénina es también otra de las cumbres de la novela en el gran siglo novelístico, el XIX. Traza una animada descripción de San Petersburgo y de distintas localidades de la estepa y de la sociedad rusa, con sus tipos humanos, valores y prejuicios, y como telón de fondo, los conflictos sociales y políticos que hervían bajo el imperio de los zares. Pero Ana Karénina es ante todo una trágica historia de amor entre el joven oficial Alexei Bronsky y la dama que da título al libro. Por Bronsky, Ana Karénina desafía a la sociedad burguesa y aristocrática en la que se mueve, que condena el adulterio no tanto porque se practique, sino cuando se luce con la libertad con que Ana asume su amor prohibido, desafiando el que dirán. Alexei Bronsky la ama también y está dispuesto a correr riesgos por ella, pero la sociedad no juzga al hombre adúltero con la crueldad con que aísla y sahiere a la mujer que viola, como lo hace Ana, el tabú de la fidelidad conyugal. Aunque la conducta de los amantes se inspira a menudo en las situaciones preferidas por el romanticismo, la visión del narrador es realista y muestra cómo las menudas circunstancias cotidianas van erosionando las promesas de amor eterno de la pareja, sobre todo en el joven oficial. Ana Karénina, que había sacrificado por el amor su fortuna, su nombre, su posición social y su familia, siente que la tierra se abre bajo sus pies cuando descubre que esos sacrificios han sido vanos, porque para Alexei Bronsky ella no significa más que una pasajera aventura. El final de la historia, en la estación de ferrocarril, es como el simbólico eclipse de una cierta idea de la pasión que el romanticismo endiosó y la realidad raras veces ha confirmado. Y ahora escuchemos juntos Ana Karénina, de León Tolstoy. Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz tiene una forma distinta de ser desgraciada. La vida es así. Estamos en Rusia, en 1872. Es otoño y son las 11 de la mañana. El conde Alexis Bronsky acaba de llegar a la estación de San Petersburgo para recibir a su madre. Alexis Bronsky es un oficial apuesto, joven, bien plantado, admirado por hombres y mujeres. Ese día, mientras llegaba a la estación, muchas caras voltearon a mirarlo. De pronto se encontró con su amigo, Esteban Oblonsky. ¡Ah, su excelencia! ¿A quién viene a recibir? A mi madre. ¿Y usted? Yo, pues vengo a recibir una mujer muy hermosa. ¿Ah, sí? ¿Quién? Mi hermana, Ana Karenina. Ah, sí, por supuesto. Usted la conoce, ¿verdad? Me parece que sí. ¿No estará llegando en ese tren? Sí, en ese viene. Se abrió la puerta del vagón que se detuvo precisamente delante de Alexis y apareció ante él una mujer de ojos grises y luminosos, oscurecidos por pestañas gruesas. Ella descansó la mirada en su rostro como si lo reconociera y luego miró hacia la multitud como buscando a alguien. En esa mirada fugaz, Alexis tuvo tiempo de notar la vivacidad que bailaba en la superficie de su rostro, que se acumulaba en sus ojos brillantes. Notó también la débil sonrisa que curvaba sus labios rojos. Ana, Ana Karenina. A Alexis le costó trabajo apartar los ojos de ella para buscar a su madre. La vio tarde, ya estaba caminando hacia él. ¡Mamá! ¡Mamá! Disculpa, ¿tuviste buen viaje? Sí, hijo, no te preocupes. Al voltear hacia la salida de la estación, Alexis vio otra vez a Ana. Estaba sola y de pie en la plataforma, como esperando. ¿Ana? ¿Ana? ¿Sí? Quizás no me recuerdes. Soy Alexis Ross. Ah, sí. Buenos días, conde Alexis. Tu hermano te espera por allá. ¡Esteban! ¡Esteban! Esteban se acercó y abrazó a Ana. Alexis los vio abrazarse. Les presento a mi madre. No le quitó los ojos de encima a Ana mientras hacía las presentaciones. Su hermano, el señor Esteban Oblón. Se había acordado de que ahí estaba también su madre. Encantada. Alexis, usted es hijo de esta encantadora dama. Vaya, hemos estado conversando todo el camino. Ana, eso me encanta. No, señora, usted lo es. Ana tiene un hijo de 8 años y durante todo el camino me ha hablado de él. Yo, por supuesto, le he hablado del mío. Por favor, mamá. Gracias a usted he tenido un lindo viaje, condesa. Al decir esto, Ana dirigió una sonrisa acariciante hacia Alexis. Adiós, corazón. Dame un beso. Alexis Bronski vio a Ana inclinarse para besar a su madre, alzar la cabeza y con la misma sonrisa extenderle la mano para despedirse. Él tomó esa mano y sintió emoción al sentir una cautivante energía entre sus dedos. Luego la vio alejarse. ¿Qué pasa? ¡Hombre! ¡Hombre aplastado en la vía! ¡Joder, un santo! ¡Vamos! ¡Vamos! En su carruaje, Ana conversa con su hermano Esteban. ¿Y hace tiempo que conoces a Alexis? Es un oficial muy distinguido. Mi esperanza es que se case con Kitty. ¿Con Kitty? Sí. Ella está enamoradísima de él. ¿Y él? No lo sé. Mi amigo Alexis es un ser muy enigmático. No sé si realmente la ame. Ah, ya veo. En ese momento, Ana no pensaba que volvería a ver a Alexis. Pero 3 días después, su hermano Esteban la llevó a una fiesta en casa de Kitty. Kitty era una joven dulce y hermosa, y estaba muy ilusionada con la fiesta de esa noche. Se había puesto un vestido blanco y se había hecho un peinado de bucles que resaltaban su pelo suave y castaño. El señor Esteban Oblonsky y la señora Ana Karenina. Cuando oyó que llegaba Esteban, se acercó a saludarlo. Él estaba con una mujer que la deslumbró, Ana Karenina. Hola, Kitty. Te presento a mi hermanita Ana. Ella vive en San Petersburgo. Encantada, Ana. Igualmente. Kitty sintió que Ana era una mujer excepcional. Llevaba un traje negro de seda que mostraba su garganta y sus hombros, que parecían esculpidos en mármol antiguo. Sobre su pelo, negro y abundante, se lucía una corona de flores blancas. Alrededor de su cuello, fuerte y bien recortado, colgaba un collar de perlas. A Kitty le parecía que aquella suntuosa vestimenta era solo un marco para una mujer simple, natural, elegante y también risueña y, pues, dispuesta. ¿Qué otra palabra usar? Dispuesta. Un hombre se le acercó. Ana, ¿quisiera usted bailar? Sí, por supuesto. De pronto el corazón de Kitty empezó a latir más rápido. Había llegado Alexis y se acercaba a saludarla. El hombre que ella había estado esperando estaba allí, con su uniforme, sus galones, su rostro firme y hermoso. Alexis, qué bien que estés aquí. Buenas noches, Kitty. ¿Quisieras bailar conmigo? Con gusto, claro. Por supuesto. Alexis y Kitty bailaban alrededor de la sala. Para Kitty, ese lujoso salón lleno de invitados era una visión encantadora de colores, sonidos y baile. Por fin, cansada y jadeante, Kitty decidió sentarse. Alexis se apartó. Muchas gracias, Kitty. Dándole las gracias. Ahora, con permiso, enseguida vuelvo. Kitty buscó a Alexis con los ojos y él estaba bailando con Ana. Se quedó mirándolos y vio en el rostro de Ana una excitación que ella conocía bien. Bailas muy bien, Eduardo. Sí, sí. Y notó. Es que... Por supuesto. Bien, con mucha destreza. La gracia, precisión y emoción que revelaba cada uno de sus movimientos. Ana estaba fascinada con Alexis. La música terminó y Alexis y Ana se sentaron al otro extremo del salón. Kitty los vio conversar, sonreírse el uno al otro. Alguien la sacó a bailar y en cada vuelta alrededor del salón, Kitty pudo verlos juntos y también sentir que su propia tristeza iba en aumento. Para acabar con el sufrimiento, Kitty decidió acercarse a ellos. Kitty, qué linda fiesta. Era lo primero que se le había ocurrido decir. Ana se puso de pie, le extendió la mano a un caballero que pasaba cerca. ¿Nos acompaña? Y llevó a Alexis y a Kitty a hacer una ronda de cuatro. Al terminar la ronda, Kitty dejó a la pareja a solas. ¿Te quedarás un tiempo más en Moscú? No, y ahora tengo que irme a casa. ¿Irte? ¿Por qué? He bailado más en esta fiesta que en toda la fiesta de San Petersburgo. Y tengo que descansar para mi viaje de regreso mañana. ¿Mañana? Sí. ¿Dónde tu esposo y tu hijo? ¿Bailemos otra vez? Luego me iré. Sí. Kitty observaba a la pareja. Es una mujer demasiado fascinante. Pobre Alexis. A la mañana siguiente, Ana se despertó con una fea sensación en el pecho. He cometido una falta grave. Kitty estaba interesada en Alexis y yo le arruiné la fiesta. Tengo que irme de aquí. Tengo que volver donde mi familia. Nunca más. Pero en la estación, en el andén, lo vio. Ana. Buenos días, Ana. Ana Karenina lo miró con detenimiento y sintió una inmensa alegría y un inmenso orgullo de verlo ahí. Sí, eso sintió. ¿Por qué su hijo? Para verte, Ana. No pude evitarlo. Y como si hubiera querido acompañarlos, el viento hizo que la nieve volara de los techos. Se había desatado una tormenta y la violencia de la naturaleza. Pues en ese momento a Ana le parecía estrella. Aunque su razón hubiera preferido oír otras palabras, Alexis había dicho precisamente lo que el alma de Ana había querido escuchar. He venido para verte. No pude evitarlo. Hemos escuchado el inicio de Ana Karenina, de León Tolstoy, una de mis novelas favoritas. La hora en el Perú, 10 y 16. Prueba, compara y elige cuál es la cerveza con mejor sabor. Únete al desafío Franca, ahora tú decides. Temperatura en Lima a esta hora, 18 grados. Gracias a la forma más fácil de renovar tu casa, píntala con pintura CPP y renuévate por mucho más tiempo. RPP te informa primero. Bienvenidas la lectura, las historias, los personajes y los escritores. Bienvenidas la creatividad, la imaginación y la fantasía. Bienvenidas la comedia, la tragedia, la aventura y el drama. Bienvenidos el amor, la pasión, la locura, la amistad. Pontificia Universidad Católica del Perú. Es hora de leer. Bienvenidos todos. Dicen que en el Perú, 8 de cada 10 niños no comprenden lo que leen. Es irónico, ¿no? Pensar que leen, pero no entienden. Pensar muchos que para textos no son palabras solas. Una a la otra la de lado, significado sin. Dejar esto, no que podemos continuar. Momento positivo este, menos emparatar el país. Leer sin comprender es casi tan grave como no saber leer. En el BBVA Banco Continental no nos conformamos con que los niños lean. Por eso hemos creado un programa de becas integrales, para mejorar la comprensión de lectura de miles de niños en el Perú. Porque leer es estar adelante. Fundación BBVA Banco Continental. Y ahora sigamos escuchando Ana Karenina, de León Tolstoy. Lo siento. Perdóname si te molesta que haya venido. Pero realmente no pude evitarlo. Alexis había hablado con cortesía, pero con tanta firmeza que durante un largo momento la pobre Ana no le pudo contestar. Y lo que dices es un error, Alexis. Y te suplico, si eres un hombre bueno, que olvides lo que acabas de decirme, así como yo lo veo. No voy a poder olvidar un solo gesto, ni una sola palabra, nada tuyo. Basta. Ana intentó adquirir una expresión severa y subió al vagón del tren. Una vez dentro, hizo una pausa. Se dio cuenta de que esa pequeña conversación los había hecho acercarse muchísimo y por eso se sintió llena de felicidad y también de pánico. Durante el viaje esa noche, Ana no durmió y en las imágenes que llenaron su cabeza no apareció nada desagradable o triste. Al contrario, todo era felicidad y excitación. Al amanecer, se quedó adormecida y cuando despertó, una luz brillante llenaba el cielo. Al llegar, lo primero que Ana vio fue a su marido, Alejandro Karenin. Dios mío, sus orejas se ven tan mal. Son demasiado grandes. Hola, Ana. Alejandro, gracias. ¿Cómo está Sergio? Bien, muy bien. ¿Crees que me ha extrañado? Sí, por supuesto. En ese instante, Ana quedó petrificada de asombro. Junto a ella estaba Alexis Bronski. Buenos días. Buenos días. Alexis, ¿tú aquí? Vine a San Petersburgo por un asunto que me interesa mucho. Llegué en este mismo tren. Mira. Alejandro, te presento a... Él es el conde Alexis Bronski. Buenos días, conde. Buenos días, señor Karenin. Ana, tu hijo Sergio te espera. Buenos días, conde. Por favor, un instante. Voy a pasar un tiempo en San Petersburgo. Espero tener la ocasión de visitarlo. Bueno, sí. Mándenos una nota y veremos. Con permiso. Bien. Hasta luego, entonces. Mucho gusto. Adiós. Hasta pronto, Alexis. Alexis los vio alejarse juntos. Esos minutos le habían bastado para comprender que Ana no amaba a su marido. El modo como lo había saludado, cómo se había acercado a él después de un viaje largo. ¿Quién era ese hombre, Ana? Un oficial. Un oficial que conocí en Moscú. Muy bien. ¡Sergio! ¡Mamá! ¡Sergio! Al abrazar a su hijo, Ana sintió el placer físico de sus caricias y de su mirada confiada y amorosa. Luego entró en su habitación, sola. ¿Qué había ocurrido? Nada, nada. Que Alexis Vronsky le había dicho una tontería y que ella le había contestado como una señora debe contestar estas cosas. Nada más. Nada, nada más. Hablarle a mi marido de lo que Alexis me dijo sería innecesario. No lo voy a hacer. Unos días más tarde, la princesa Betsy invitó a una cena en su casa. Siempre invitaba a muchos amigos. A ella le gustaba tener la casa llena de gente. La princesa Betsy. Ana llegó con su esposo, pero muy pronto se ubicaron en grupos distintos. Y un poco después... ¿Ana? Por la vida. Hola. Hola, Alexis. ¿Puedo hablar contigo? ¿Podemos salir al patio? Claro, sí. Muchas miradas giraron para ver cómo Ana y Alexis salían del salón. Yo sabía que estabas por llegar. No hables así, Alexis. Me siento muy mal por lo que pasó con Kitty en la fiesta en Moscú. Fue un error estar juntos toda la noche. No, no fue un error, Ana. Fue y es amor. No digas eso. No, no lo digas. Alexis la observaba, impresionado por la belleza extraña de su rostro. ¿Qué quieres de mí, entonces? ¿De ti? Nada. ¿Quieres estar en paz? Vivir en paz, eso. Pero es que ahora tú eres para mí todo lo que hay en la vida. Yo no puedo darte paz, Ana. Porque no la tengo desde que te amo. Te puedo dar mi vida, sí. Es que no puedo pensar en nosotros separados. Y lo estamos. Y eso no nos deja en paz. Ni a ti, ni a mí. Veo solo desesperación. Pero también, también felicidad. ¡Qué felicidad si es que estamos juntos! Nunca me digas esa cosa otra vez. Seamos amigos. Ana, solo una cosa. Por mi derecho a tener esperanza y mi derecho a sufrir, te pido que me ordenes que me vaya para siempre de tu vida. No. Y me iré. No, no quiero que te vayas. Y en ese instante, locamente, ella le ofreció su mano y él la tomó. Ana. Tu marido. Alejandro Karenin había entrado al patio y los miraba con su expresión tranquila de siempre. Ya se habían soltado las manos y ahora tuvieron que saludarlo amablemente. Encantado de verlo nuevamente. Querida, volvamos al salón. Y regresar al gran salón del baile. Rodeados de comentarios curiosos y malvados. Señor Karenin, y luego, inevitablemente, con permiso, separarse. Los veré luego. Poco después, los esposos Karenin se fueron a casa. Esa noche, Alexis besó su mano en el mismo lugar en el que Ana la había tocado y se durmió pensando, imaginando, fantaseando que ella estaba a su lado. Alejandro, en cambio, no se fue a dormir inmediatamente. En su escritorio se quedó cavilando. Los celos son una falta de confianza y nunca los he sentido. Pero ahora es otra cosa. Todos en esa reunión han notado que Ana hablaba con Alexis a solas. Nunca he tenido que enfrentar esta situación. Tengo claro mi deber. Debo guiarla, hacerle ver los peligros, usar mi autoridad. Ana. ¿Ah? Necesito hablar contigo. Sería mejor dormir. Ana, tengo que advertirte una cosa. ¿Advertirme qué? No entiendo. Ella lo miró con tanta naturalidad y con tanta sorpresa que parecía realmente no saber de qué le iba a hablar su esposo. Quiero advertirte que tu conversación con el conde Alexis atrajo demasiado la atención esta noche. Por favor, Alejandro. ¿Qué es lo que quieres de mí? Los celos son humillantes y degradantes. Pero existen ciertas reglas del decoro. No entiendo. No sé de qué estás hablando. No importa lo que yo haga. Solo porque la gente lo notó me está diciendo esas cosas. Ana, yo soy tu esposo y te amo. Pero lo más importante es la familia. No te entiendo, Alejandro. Tengo mucho sueño. Discúlpame. No quiero escándalo. Eso es todo. Nada de escándalo. Las semanas pasaron. Ese año, como todos los años, se corrían las carreras de caballos militares. Era un gran evento y los oficiales más importantes del ejército ruso competían ahí. Alejandro y Ana tenían un palco oficial. Llegaron temprano. Cuando Ana vio a Alexis montando una yegua camino al partidor, sintió un estremecimiento. Alexis volvió un instante para mirarla y Ana, pues en esa mirada, vio amor por ella. Unos instantes más tarde se dio la partida. Alexis tomó inmediatamente la delantera, pero de pronto su caballo tropezó, rodó y Alexis cayó sobre la pista. ¡No! ¡Alex! Ana se había puesto de pie y había gritado. Todos giraron hacia ella, menos su marido, que permaneció con la mirada rígida como de muerto fijada en la pista ahora vacía. ¿Se mueve? Tranquilo, tranquilo, parece que está bien. Pero no lo muevan. Ana, vamos. No, espera. Vámonos. Quiero saber qué ha pasado. Permiso, por favor. Ana se enteró de que las heridas de Alexis no eran graves. Pudo entrar a verlo en la enfermería y en un momento en el que no había nadie cerca, le dijo: creo que ya todos lo saben. Y quizás... No, yo estaré esperándote. Siempre, día y noche estaré allí. No dudes en venir. Luego de esto, Ana partió con Alejandro. Ana, tengo una pregunta, pero no sé si quiero escuchar tu respuesta. ¿Qué quieres saber? ¿Estás enamorada de Alexis? Por más que una mujer espera una pregunta, nunca tenemos la respuesta del todo lista. ¿Estás enamorada de Alexis, Ana? Sí. ¿Estás segura? Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto lo amas? Más que a mi vida, Alejandro. Más que a mi vida. ¿Qué voy a hacer? No lo puedo negar. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Es así. No. ¿No vas a decirme nada? Sí. Lo amo. Lo amo. ¿Por qué me miras así? ¿No piensas decirme nada? Ana le acababa de confesar que amaba a Alexis. Y Alejandro la miraba, sintiéndose extrañamente tranquilo. Los celos que lo habían torturado ya no existían. Y esa sensación había sido reemplazada por otra, el deseo de castigarla. Que ella sufriera por destruir su tranquilidad y su honor. No tiene honor. No tiene corazón. Es una mujer corrupta. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Qué era lo más conveniente en ese momento? No era fácil decidirlo. Soy una figura conocida. Tengo un puesto importante en el gobierno. Un divorcio sería inconveniente. Es lo que ella busca, pero no pienso divorciarme para entregarla a su amante. Seguiré casado con ella y ella será infeliz, y no por culpa mía. Pero el día siguiente, Alejandro descubrió que Ana ya no estaba en la casa y que se había despedido de su hijo. Sergio. Sergio, amor. Mami. ¿Tú me quieres? ¿Me quieres? Dímelo. ¿Me quieres? Pero claro, mamá. Te quiero. Te quiero mucho. Ana sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Recuperándose, miró otra vez a su hijo. Yo también te quiero mucho, Sergio. Nunca lo olvides. Pase lo que pase, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Voy a viajar otra vez. No va a pasarme nada, mamá. Y volverás. ¿Ya puedo seguir durmiendo? Ana subió a su habitación y escribió una breve carta. Alejandro, debo irme. Después de lo que te dije anoche, mi deber es dejarte. Pero me llevo a mi hijo, porque no puedo vivir sin él. ¿Mi hijo? ¿Qué va a hacer ese pobre niño conmigo y con Alexis? No. No puedo llevarlo. Será mejor que no lo lleve. Ana rompió la carta y salió corriendo de su casa. No se detuvo hasta llegar a la villa donde Alexis, tal como le había prometido, parecía haberla estado esperando. ¡Ana! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin después de tanto tiempo! ¡Soy un hombre nuevo! Mi marido me dará el divorcio y seremos felices. Pero no puedo vivir lejos de mi hijo, Sergio. No puedo vivir sin él. Vendrá con nosotros, Ana. Y con eso en mente, Ana y Alexis comenzaron a vivir juntos. Dios mío, soy tan feliz. ¿Eres feliz? Sí, por supuesto. Pero no. No. Desde las primeras épocas, Ana había sospechado que Alexis se arrepentía de ser su amante. Alexis, ¿de verdad me quieres? Por supuesto, Ana. Te amo con todo mi corazón. Ven. Ven. ¿No quieres tomar desayuno? Como prefieras, amor. Dios mío. No muestra el entusiasmo de antes. Habrá empezado a cansarse de mí. Alejandro, el marido abandonado, quería recuperarla, pero no porque la amara. No, para tenerla bajo su dominio. Un día le escribió una carta a su esposa, pidiéndole, de manera a la vez dulce y enérgica, eso pensó él, que volviera a su casa, con su marido y su hijo. Por el bien de todos, le rogaba que volviera a San Petersburgo, mandándole dinero para hacerlo. Alejandro leyó la carta y se sintió complacido. No había en ella ninguna palabra dura, ni un reproche, ni una queja. Era un puente de oro para su regreso. Y sobre todo se sintió complacido porque le estaba mandando dinero. En el momento de leer esa carta, Ana estaba con Alexis. ¿Quién? Alejandro. No dice nada de Sergio. ¿Cómo estará mi hijo? Ya irás a verlo, no te preocupes. Pero, ¿qué tienes? Es otra cosa. Dímela. Te lo ruego. ¿Te lo digo? Sí. Vamos, te noto extraña. Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Estás segura? Totalmente. La vida de Alexis estaba llena de reglas particulares de moral. Su código cubría solo un pequeño círculo de posibilidades, pero eran principios de los que jamás dudaba. Un caballero no debía mentirle a un hombre, pero sí a una mujer. Un caballero no debía engañar a nadie, pero sí a un marido. Y no podía insultar a nadie, pero sí perdonarlo. Siguiendo esos principios, su corazón había estado siempre en paz. Solo durante su relación con Ana, Alexis había sentido que este código se veía amenazado. Ana es una mujer honorable y merece respeto, pero ahora va a tener un hijo mío. ¿Cómo vamos a mantenerlo? Todavía soy joven y tengo muchas posibilidades de ascender en el ejército. O quizás deba retirarme, buscar un trabajo, ganar más dinero. Pero no. No. Ese día, Alexis entró a una taberna y pidió una cerveza. Conozco otros casos de otros oficiales que descuidaron su carrera por culpa de una mujer. La ambición siempre había sido el gran impulso de la vida de Alexis. Y ahora, su carrera estaba amenazada. ¿Cómo estás, Alexis? ¿Sigues con la hermosa Karenina? Muchos colegas suyos habían tomado a bien su relación con la señora Karenina. Demostraba que además de ser un buen oficial, Alexis era un hombre de mundo. Puede perjudicar tu carrera. Sin embargo, otros amigos le habían dicho que mientras su relación con Ana continuara, no podría ascender en el ejército. Esa noche, Ana lo estaba esperando. Tengo que ir a ver a mi marido, Alexis. ¿Por qué? Quiero ver a mi hijo. No puedo vivir sin Sergio. No puedo. A mi marido debo pedirle el divorcio y rogarle que me deje llevarme a Sergio. No hagas eso, Ana. Te estaría suplicando por un favor. ¿No puedes divorciarte y vivir con tu hijo? Sí, pero depende de mi marido. Por eso tengo que ir a verlo. Adiós. A la mañana siguiente, Ana llegó a casa de su marido y abrazó a Sergio. ¡Mami, Sergio, hijo! Luego se armó de valor y entró al escritorio de su esposo. Vaya, me alegra verte. Alejandro, soy culpable. Pero tengo que decirte que me resulta imposible. No puedo cambiar nada. Voy a ignorar esto que me dices. Haz tú lo mismo. No puedo cambiar nada. Lo amo demasiado. Debes volver a esta casa. Eso es todo. ¿Qué quieres de mí? Que te comportes como una mujer decente. Creo que no es mucho pedir. Si quieres ver a Sergio, tendrás que quedarte a vivir aquí, con nosotros. Tengo que salir. Adiós. Ana regresó a vivir con su marido ese mismo día. Hacían una vida extraña, hablándose apenas durante el poco tiempo que pasaban juntos en la casa. Alexis y Ana se seguían viendo furtivamente, pero muy de cuando en cuando. No había dónde. Y entonces ella, desesperada, le mandó un mensaje. Alexis, amor mío, Alejandro no vuelve hasta las 7. Ven a mi casa. Pero Alexis adelantó su llegada y se encontró cara a cara con el marido, que en ese momento salía de su casa. Por un instante, se miraron profundamente a los ojos. Luego Alejandro siguió su camino. Y Alexis entró. ¿Alexis? ¿Alexis, estás ahí? Me encontré con Alejandro en la puerta. ¿Qué te dijo? Me miró y luego inclinó la cabeza. No te preocupes, amor. No va a pasar nada. Ven, ven conmigo, ven. Esa noche Alejandro regresó tarde. Ana. Ana. Ana, dime. Tu amante ya se ha marchado. Sí. Sí, ya sé. ¿Cómo has podido pensar que yo voy a permitir esto, Ana? Entonces, me iré de aquí. ¿Por qué? Porque yo tengo que verlo. Porque no puedo vivir sin él. ¿Y a dónde te irás? No sé. Al campo. Lejos. Lejos de ti. Lejos de ti. Y de tu hijo, Ana. Porque Sergio se queda conmigo. Vete. Cuanto antes. Pero decídete bien de tu hijo. Y luego vete. La partida de Ana dejó a Alejandro en un mar de dudas. Nunca había imaginado que una mujer, mucho menos su esposa, pudiera ser tan ferozmente independiente como para desobedecerlo. Pasaron meses. Alejandro se dedicó por entero a sus actividades como funcionario en el ministerio, yendo a reuniones donde los invitados evitaban hablarle de su esposa. Pasó casi un año, y un día, mientras estaba en su estudio, Alejandro recibió una carta. Alejandro, estoy muriendo. Te ruego, te imploro que vengas. Moriré más tranquila. Alejandro esbozó una sonrisa amarga. Esta carta es un fraude, un truco, una mentira. No es más que eso, una trampa. Quiere engañarme, estoy seguro. Pero no era una decisión fácil. Pero, ¿y si es cierto? Si está en agonía y arrepentida. Estamos escuchando Ana Karenina, de León Tolstoy, una de mis novelas favoritas. La hora en el país, 10:47. Prueba, compara y elige cuál es la cerveza con mejor sabor. Únete al desafío Franca, ahora tú decides. Temperaturas en el país, en Trujillo a esta hora 20 grados, Arequipa tiene 10, Lima 18 grados. Gracias a tasa creciente del BBVA Banco Continental. Tu tasa de interés crece cada 3 meses hasta llegar a un 7% en soles. Adelante. Vamos a escuchar ahora cómo termina Ana Karenina, de León Tolstoy. Alejandro subió a su carruaje y partió a buscar a Ana. Cuando llegó a la villa de Alexis, se encontró con un espectáculo desolador. Ella estaba en cama, pálida y temblorosa. ¿Eres tú? A su lado estaba Alexis. Me alegra que haya venido, Alejandro. Ana ha estado hablando mucho de usted. Vine porque era mi deber, nada más. ¿De qué se trata? Alejandro comprendió todo. Ana tiene fiebre puerperal. Puerperal. Es mi hija, Alejandro. Es mi hija. Y Alexis. Espera. No sabes. Espera. Ana se interrumpió como para recoger sus ideas. No te extrañes. No te asustes, soy la misma de siempre. Pero dentro de mí hay otra y a esa le temo. Es esa otra la que amó a ese hombre que está a tu lado y la que trataba de hablarte. Pero esa no era yo. Ahora soy yo misma, toda yo. Me muero. Lo sé. Tengo fiebre puerperal. Solo una de cada 100 sobrevive a esto. Todo va a acabar pronto. Solo necesito una cosa. Que me perdones. No, yo ya sé que esto no se puede perdonar. Vete. Es demasiado bueno. La turbación de Karenin crecía y crecía, pero llegó un momento en que ya no pudo luchar más. Y de pronto sintió que lo llenaba un estado de ánimo venturoso, que le daba una felicidad desconocida. Y Alejandro se arrodilló junto a la cama de Ana y le tomó la mano. Alejandro, te he deshonrado. Sé que no me puedes perdonar, pero si no puedes perdonarme a mí, toma de la mano a Alexis y perdónalo. Con una condición. ¿Cuál? ¿Cuál? Que usted se vaya, Conde. y yo me quedé aquí, con ella. Alexis miró a Ana a los ojos. Bien. Muy bien. Alejandro tomó de las manos a Alexis y le dijo: vine aquí pensando que todo era un engaño, pero los he perdonado. Y la felicidad del perdón me ha revelado mi deber. Perdonar por entero. Ana y Alexis lo observaban, emocionados e incrédulos. Tengo que estar con ella, y voy a hacerlo. Si ella quiere verte, te lo haré saber. Pero ahora es mejor que te vayas. Los dos hombres se miraron por un instante. Alexis no entendía los sentimientos de Alejandro, pero pensó que eran, en fin, que se trataba de algo superior, algo que para él, pues, resultaba inalcanzable. Y con este pensamiento, se fue de la casa. Durante toda esa noche, Alexis caminó por las calles, desgraciado, humillado, culpable. El esposo traicionado, que hasta entonces le había parecido una criatura tan patética, de pronto se había elevado a un pináculo, y desde allí se había mostrado generoso, honrado, piadoso, superior. Pero este sentimiento de su propia humillación ante ese hombre al que había despreciado de una manera tan injusta era solo una parte de su desdicha. Había perdido a Ana. Y ahora, precisamente ahora, la amaba más que nunca. Lo mejor sería que ella se convirtiera en un recuerdo. Dormirme, olvidarme, dormirme, olvidarme, dormir, olvidar. Dormir, olvidar, dormir. Muchas veces se repitió Alexis estas frases durante la larguísima caminata de esa noche. Me estoy volviendo loco. Alexis regresó a su antigua habitación en su casa de la ciudad. Se echó en su cama. Recién al amanecer, pudo dormir. Ana se recuperó milagrosamente de la fiebre puerperal, pero ya no era la misma. Se fue con sus dos hijos a vivir con Alejandro. Él había perdonado a Ana y a Alexis, y amaba más que nunca a su hijo. Y por la niña recién nacida, sentía no solo compasión, sino también ternura. Pero notó que Ana estaba inquieta, que hasta parecía tenerle miedo. Un día, su pequeña hija lloraba más que nunca y... He llamado al doctor. ¿Por qué? Llora demasiado. Creo que su ama de leche no la alimenta. ¿Por qué no me dejaron amamantarla? Yo te lo pedí, luego me echas la culpa. ¿Yo te echo la culpa? Sí, sí, me echas la culpa. Dios mío, ¿por qué no me morí cuando pude morirme? Por favor, no digas eso. ¿Por qué no me morí? He debido morirme. ¿Por qué no me morí? ¡Basta, Ana, basta! Tú no sabes lo que es esto. No voy a soportar tus cambios de humor, ¿me entiendes? No lo haré. Dime la verdad. No lo puedes olvidar, ¿no es cierto? No puedes olvidar a Alexis. Al oír ese nombre, los ojos de la pobre Ana se iluminaron. Y después de una larga pausa, contestó: no, no puedo. Todavía lo amo. Muy bien. Entonces, ve donde él, en este momento. Ve y sé feliz. Ana salió de la casa, cogió una bolsa roja y se marchó. Pero poco antes, Alexis había recibido la visita de su madre. Pensé que era una buena persona. ¿Cómo me engañó en ese tren, por Dios? La próxima semana van a conocerse los ascensos. Y me he enterado de que te van a ascender a un puesto en Moscú. ¿Qué dices? Hablé con el general Kutúzov. Me dijo que tu ascenso estaba listo. Por supuesto que tuve que convencerlo. ¿Cómo así? Le dije que nunca más ibas a regresar con esa mujer. ¿Me entiendes? ¡Nunca más! Sin saber nada de esta conversación, Ana casi corría hacia la casa de Alexis para reencontrarse con él esa tarde. ¡Ana! Alexis, estoy de vuelta. Para siempre. Ya nunca te voy a dejar. Ana, pero por Dios. No puedo vivir sin ti. Por fin me he dado cuenta de eso. Ana, lo siento. Me van a dar una posición importante en Moscú. ¿Qué dices? Sí. Mejor vete. ¿Qué dices? No entiendo bien por qué estás aquí. Tu familia. Y tú me importas. Solo tú. Eso no es posible. Tus hijos, mi hija. Alejandro los cuidará. Ser un padre para los dos. No. ¿Y nosotros? No, eso no puede ser. Te lo ruego. No, regresa a él. Vete, vete de aquí, en este momento, en este instante, si es posible. ¡Vete! Aterrada, miraba los ojos de Alexis. Eran unos ojos duros, cristalinos, petrificados, unos ojos que nunca había visto en toda su vida. Se sintió avasallada por la frialdad, la fría exasperación y el desprecio que veía en esa mirada. Por favor, ya no más idas y vueltas. Vete a vivir con tu marido. ¿Necesitas unos rublos? Toma. Sí. Te vas a arrepentir de esto, Alexis. Te vas a arrepentir. Y al decir esto, Ana se paró, tomó su bolsa roja y salió casi corriendo de la casa. Ana estaba decidida. No había otro camino. Ana oyó un ruido. Una estación del tren estaba cerca. Entró. De pronto se acordó del accidente de ese hombre, el día de su primer encuentro con Alexis. Comprendió entonces lo que tenía que hacer. Con paso rápido se acercó al filo del andén y se detuvo al lado mismo del tren que pasaba. Allí en medio. Me liberé de todo. De mí misma. Quiso tirarse bajo el vagón, pero no pudo desprenderse del bolso rojo, cuyas asas se le enredaron en la mano. Tuvo que esperar el siguiente vagón. Sintió algo parecido a lo que sentía cuando, al bañarse, estaba por entrar al agua y se persignó, sin apartar la vista del segundo vagón, que ya se acercaba. Y en el preciso instante en que delante de ella pasaban las ruedas delanteras, Ana lanzó lejos de sí su bolso y, encogiendo la cabeza entre los hombros, se tiró debajo del vagón. Cayó de rodillas. ¿Qué soy? ¿Qué hago? ¿Por qué? Quiso retroceder, apartarse, pero algo muy, muy duro, rígido, inflexible, chocó contra su cabeza. Y ella se sintió arrastrada de espaldas. Señor, perdóname. Ya consciente del inevitable y ya sin fuerza, vio una enorme luz. Una enorme luz. Y luego, de pronto, la oscuridad eterna. A muchos kilómetros de allí, pero en ese mismo instante, una joven esposa sintió un estremecimiento. Ella y su marido estaban mirando el cielo. Había una tormenta a la distancia, pero encima de ellos podían ver perfectamente las estrellas de la Vía Láctea. Esos dos jóvenes esposos, que a diferencia de Ana, sí habían podido ser felices, pensaron que en la naturaleza hay un orden y una sabiduría. Más aún, pensaron que existe una bondad esencial que viene de la divinidad y que el bien, pues, tiene un significado. Y la felicidad, un costo. Pero que solo algunos afortunados en este mundo reciben o tienen el poder suficiente como para vivir amándose y esperando con paciencia el futuro. Ha sido un placer escuchar con ustedes Ana Karenina, de León Tolstoy, una más de mis novelas favoritas. Los saluda Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Karen Fano, Jimena Lindo y Oscar Carrillo. Adaptación de Alonso Cueto. Dirección general, Alonso Alegría. Es una producción de Grupo RPP del Perú.